12 y 24 minutos, vamos a quedarnos con un espacio característico, ya lo saben, de cada jueves, el apartado Cosa de Todos, en el que todos ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas porque pueden hacer llegar hasta los representantes políticos municipales sus problemáticas, sugerencias, preguntas sobre gestión municipal que quieran realizar. Todo ello, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales, también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Ya tenemos por aquí alguna pregunta acumulada y les animamos a participar y por favor que no lo dejen para los últimos minutos, puesto que además vamos calculando el tiempo que dedicamos en esta primera parte para el análisis de novedades en cuanto a gestión. Vamos calculando también un poco con las preguntas que van llegando y el tiempo que tenemos que dedicar para atenderlas a todas ellas. Así que les pedimos, por favor, que si quieren participar lo hagan lo antes posible a través de esas vías. Hoy ya les anunciamos en el arranque de la mañana que en ese turno de intervenciones, participación para el equipo municipal de gobierno y en concreto ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique el primer teniente de alcaldesa y además concejal responsable de las áreas de las concejalías de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Así que, como podrán imaginar, hay bastantes ámbitos de los que hablar durante los próximos minutos. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas para abordar, aparte de los que nos propongan nuestros oyentes, en esta primera mitad, como saben, del programa, en el análisis de esas novedades. De todas formas, Manuel Ángel, quería referirte en un primer apartado en cuanto a aclaraciones sobre una serie de alusiones que se habían producido sobre el equipo municipal de gobierno, sobre distintos temas, a través de aquí de Radio Ubrique, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, tú, bueno, ya los oyentes me han escuchado más de una vez decir que no me gusta entrar a contestar cuando hay ciudadanos que cada día están esperando tener una respuesta. A mí no me gusta utilizar los micrófonos para entrar al trapo en contestar en tú me dijiste, yo dije, yo creía. Pero hay temas que ya pasan el castaño oscuro. Yo entiendo que temas delicados, sensibles, que se han manoseado más de lo que debieran. Es un tema que toda la sociedad española se ha dado muestra de sensibilidad más que sobrada para tratarlo en un programa de esta manera y más sin ser cierto. Por eso yo tenía que traer la información para desmentirlo. Y es que el asunto es que la semana pasada se dijo aquí, en estos mismos micrófonos, que no se había invitado a la oposición a parte de la oposición al minuto de silencio en reconocimiento a la víctima del terrorismo, concretamente a Miguel Ángel Blanco. Yo tengo que contestar a esto y no puedo hacerlo de otra manera que con pruebas. Yo me gusta siempre venir documentado y bueno, aquí delante tengo un correo cuyo asunto es recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas de la violencia terrorista, en el que entre la lista de destinatarios, además del equipo de gobierno, aparecen los nombres de José Antonio Bautista, José Gabriel Calvente Nieto, Josefa Morales Girón, María Carmen Moreno Zurita, María Jesús Pérez Gutiérrez, Manuel Toro y María Remedio González, como destinatario de este correo en el que se convocaba al minuto de silencio. Por lo tanto, ante esas palabras, que yo entiendo que no eran apropiadas sobre un tema tan delicado, además, que no fuesen verdad, pues había que aclararlo. Así que aquí está el correo, es decir, que tú estás viendo que lo estoy leyendo directamente y no es otra cosa que eso. Por otro lado, también aclarar. Yo dije en una de mis intervenciones en este mismo programa que cuando se estaba desarrollando la UA10, la urbanización UA10, que es la que corresponde al Llano de Azorín, me habían informado de que una de las cosas que caracterizaban a esa urbanización y no a otras de Ubrique era que la red de pluviales iba separada de la red de saneamiento. Eso significa que el saneamiento de todas las casas, en términos generales, en Ubrique, va hacia la depuradora y no se separa de la red de pluviales. En el caso concreto de esta urbanización, yo dije que estaba separada y que había vertido directamente de aguas de lluvia al río. También me han comentado que se ha dicho que eso es mentira, pues con la misma fuerza, energía y énfasis que se dice que es mentira, yo digo que es verdad, mayúscula, negrita y subrayado. ¿De acuerdo? Así que a tu disposición para lo que tú me vayas marcando. Tenía interés en aclarar esas cosas. Eso ya decimos sobre esas aclaraciones que quería comentar sobre, ya decimos, diferentes afirmaciones que se habían realizado también a través de los micrófonos de Radio Brick en distintos espacios. Nos vamos a quedar con, ya decimos, diferentes temas dentro de lo que es la gestión municipal. Enseguida iremos, por ejemplo, con obras, también dentro de lo que es la Concejalía de Agua. Pero habíamos comentado, además, desde hace unos días, las distintas ayudas, las órdenes de ayuda de rehabilitación de edificios, también de alquiler 2017, o los que tienen que ver también con la adecuación funcional, ¿no?, de viviendas. En ese sentido, ¿no?, quería referirte a los plazos que además finalizan ya en los próximos días, ¿no? Sí, bueno, ya un poco también como servicio público, ¿no? Yo entiendo que ya que están convocadas estas órdenes, están abiertos los plazos y que además se aproxima el final de alguno de ellos ya inminente, como es el día 26 de este mismo mes, para algún caso. Quería hacer recapitular las diferentes órdenes y darle un repasito para que, bueno, si algún ubriqueño o ubriqueña todavía no le ha dado tiempo y cree que pudiese participar del mismo, bueno, visto que son concurrencia competitiva, cuanto antes se presenten, pues mejor, y bueno, que nadie se quede sin, al menos, la información, ¿no?, para poderlo solicitar. Si te parece, por un lado, hablamos de la ayuda al alquiler. Esta es una orden de la Junta de Andalucía que ayuda en hasta un 40% a poder pagar las rentas de alquiler que no superen estas los 500 euros el mes. La fecha, que eso es lo importante, la fecha real según la orden es el 7 de agosto. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento, a través de Provisa, llevamos un par de años en los que se facilita como oficina de entrega de documentación, se recoge esa documentación y desde Provisa se traslada la misma al órgano competente, que es la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz. Para evitar esos trámites, como te digo, hace un par de años se ha habilitado este servicio en Provisa. Allí, en la misma dependencia, en las oficinas, en el ayuntamiento, se puede hacer entrega de la documentación, pero, como te digo, hay que llevarlo a Cádiz y sellarlo y presentarlo. Esto hay que tener cierto margen. Entonces, para poderlo hacer de esta manera, el plazo es hasta el día 4 de agosto, son 3 días antes. Hay que preparar documentación, montar los expedientes y llevarlo, con lo cual no queremos que nada se quede atrás. Marcamos un plazo de tiempo prudente para que se pueda recoger la documentación y trasladarla allí. Decirte que los requisitos básicamente son el certificado de empadronamiento a fecha de solicitud, el contrato de arrendamiento habitual y permanente en esa vivienda, que los ingresos estén ajustados a los criterios de la propia convocatoria y no tener vivienda propia ni participación de ninguna parte de otra vivienda. Decirte que el año pasado, en el 2016, se tramitaron 46 expedientes a través de Provisa, desde Ubrique, y fueron 40 favorables, perdón, de 48 que se tramitaron, 40 tuvieron una resolución favorable, con lo cual es más que satisfactorio. De hecho, hemos recibido un correo de ABRA, de la Agencia de la Vivienda de Andalucía, felicitando al Ayuntamiento de Ubrique por esta iniciativa, porque se ha facilitado mucho el tener que desplazar tantas personas a Cádiz, bueno, y con las consultas que hay que hacer, porque esto, como comprenderás, son dudas que se generan una vez tras otra, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una orden ya que animo a todo el que pueda concurrir, que no se demore y que, ya sabes, en Ubrique hasta el 4 de agosto. Y el 7, si entiende que puede desplazarse directamente a Cádiz y quiere hacerlo en persona, pues hasta el día 7. Pues precisamente, ¿no?, hasta esa misma fecha creo que también las ayudas, se pueden solicitar las ayudas para la rehabilitación de edificios, ¿no? Efectivamente, hay otra orden, que es la rehabilitación de edificios colectivos, es decir, de comunidades de propietarios. Esta tiene los mismos plazos, se cierra el día 7 de agosto, con lo cual, si se quieren hacer a través de Provisa, pues habría que hacerlo hasta el día 4 inclusive máximo. En este caso lo que hay que hacer es la solicitud, pero se debe acompañar de un informe de evaluación del edificio. Es decir, la manera en la que se inicia el trámite es que tú lo solicitas como comunidad, con lo cual la comunidad tiene que estar constituida, la comunidad hace la solicitud, pero además debe acompañarlo de un informe de un técnico competente en la materia que evalúa la situación del edificio. Se presenta y en base a eso se hace el primer filtro. A partir de ahí, en base a la viabilidad o no, o si los desperfectos, las necesidades del edificio entrarían dentro de la orden, se comienza el trámite y si no, pues ya no pasa ese primer filtro. Como condición te ponen, por ejemplo, que el edificio tenga una antigüedad superior, se haya construido antes del año 1981. Es decir, que estamos hablando ya de cierta antigüedad, ¿de acuerdo? Esta es la, como tú dices, la orden de rehabilitación de edificios colectivos, ¿vale? Y habría otras líneas de ayudas que sería ya la de adecuación funcional, y en este caso concreto sí que además el plazo termina antes, la próxima semana, ¿no? Este ya es más urgente, es decir, como te decía, el plazo termina el 27 de julio, realmente, según la orden, es decir, es el último día en el que se puede presentar en la delegación provincial. En este caso, en el ayuntamiento se ha establecido por Provisa de recoger la documentación antes del 26 de julio, un día antes, para que dé tiempo a montarlo y poderlo trasladar. ¿Quién son beneficiarios de este programa de adecuación funcional? Es decir, esto es lo que hacemos, es preparar una vivienda a unas determinadas características funcionales porque las personas que viven allí las requieran por adaptación. ¿Qué tipo de beneficiarios? Pues son personas mayores de 65 años, o bien personas que tengan reconocido al menos un 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida, o personas en situación de dependencia que tengan reconocido un grado de gran dependencia, grado tipo 3. Lo que hay que hacer, si tú tienes mayor de 65 años, pues tienes que contar también con la tarjeta 65, la tarjeta de la Junta de Andalucía 65, y presentarlo con la solicitud. Para esta lo que se requiere es que no supere el IPREM del año 2016, según tengo yo aquí anotado, el IPREM en 14 pagas estaba en 7.455 euros. Creo que el baremo está en 2,5 veces este valor. A partir de ahí, hacia abajo, entraría dentro de la convocatoria. Residir habitualmente allí, no haber tenido ayuda de la agencia en los años anteriores para esta propia solicitud. Que los ingresos, perdón, esto ya lo comentó, los ingresos de la unidad familiar. Y no haber iniciado las obras de la solicitud antes de la fecha de la propia solicitud. ¿Qué cosas se pueden adaptar con esta orden de adecuación funcional? Por ejemplo, los baños, sustitución de las bañeras por placa de ducha, instalación de suelos antideslizantes, adecuación del ancho de las puertas, colocación de pasamanos, adaptación de instalación eléctrica según la normativa vigente, instalación de alumbrado conmutado. Es decir, cualquiera de estas adaptaciones que redunden en facilitar el uso propio de la vivienda para personas con estas características. Cualquier duda, pues como siempre, se va a poder resolver directamente en el Ayuntamiento de Ubrique, acudiendo a las oficinas de Provisa. Y ya digo, esta acaba el día 27, se puede hacer directamente en la delegación provincial o bien a través de la oficina de Provisa, pero para eso habría que ir un día antes, el día 26 de julio máximo. En definitiva, como estamos viendo, son ayudas que son que pueden beneficiar a muchas personas, así que hay que estar atentos porque el plazo finaliza y después seguramente esas necesidades puedan surgir a lo largo del año y ya, claro. Y sobre todo que son concurrencia competitiva, ya casi todas las órdenes vienen, si hay una bolsa de dinero y quien antes llegue reuniendo las características pues va consumiendo esa bolsa hasta que se agota. ¿Qué pasa? Que además hacía ya bastantes años que no salían determinadas órdenes, algunas hasta 3 y 4 años, con lo cual hay bastante gente en toda Andalucía esperando que salieran y preparados para entrar a competir, ¿no? Digamos. Pues todo ello ya decimos en relación a estas ayudas para la adecuación funcional, en este último caso de viviendas, también ayudas al alquiler 2017... y de rehabilitación de edificios. Ese. Vamos a quedarnos con más cuestiones. Queríamos recordarlo, sobre todo por los plazos que van finalizando en los próximos días, esta serie de ayudas. Nos vamos a quedar, por ejemplo, en áreas como Concejalía de Aguas, un tema que preocupa, evidentemente, este año en todo nuestro país, porque el año hidrológico ha dejado pocas lluvias, y por tanto eso antes o después se tiene que ir notando en lo que es el abastecimiento, en lo que es el almacenamiento de agua, además en embalse y demás, y en el distinto, ya decimos, abastecimiento en localidades, ¿no? Efectivamente, bueno, es una preocupación, como tú bien utilizabas la palabra, ¿no? Es una preocupación compartida a nivel nacional, es decir, toda la península deseando que llueva o que haya llovido, más bien. Y bueno, en Ubrique la particularidad que tenemos es que no tenemos un embalse de agua para consumo hidrológico, es decir, nuestro abastecimiento procede de manantiales, como todos nuestros vecinos saben, y además tenemos preparados las propias captaciones, los pozos preparados para que en caso de que hicieran falta entrar en funcionamiento. Bueno, deciros, todavía los pozos no han tenido que entrar en funcionamiento, todavía bebemos de agua de manantial, hay todavía posibilidad incluso de rebosadero. Y bueno, no es la situación preocupante como tal, a lo mejor a nivel local, pero sí es verdad que bueno, hay que estar preparado, ¿no?, para lo que pueda venir. Lo que pueda venir es que los pozos, los ranos, las captaciones están ya en preactivación, por decirlo de alguna forma, para que en cuanto los manantiales decaigan, empiecen a funcionar y que el agua que entre a los depósitos en Ubrique proceda directamente de los ranos, vamos, de los pozos. Todavía no están funcionando. O sea que es un buen indicador porque normalmente suelen empezar a funcionar en septiembre, normalmente en cada año. Es verdad que este año, hidrológicamente hablando, es muy, muy malo, es muy deficitario, pero todavía no han entrado a funcionar, con lo cual también es un indicador que nos puede orientar más o menos. Tú señalas, ¿no? En nuestra localidad es el indicador, ¿no? Cuando entran en funcionamiento esos pozos del Rano. Cuando suele haber sequía, suele ser en agosto, mientras más tarde mejor. Y bueno, incluso si es en septiembre, que no ha sido un año muy malo, ¿eh? Efectivamente, normalmente hasta ahora, en el tiempo que yo llevo en el gobierno municipal, cuando han funcionado en septiembre y de manera muy alterna. No es que trajésemos años atrás años buenos de lluvia tampoco, es decir, llevamos ya con la pendiente de descenso de lluvia lleva ya arrastrándose 3-4 años. Por lo tanto, no veníamos de un año bueno, pero también es verdad que este es más malo que el anterior. Con lo cual, es lógico que empiecen a funcionar, el cálculo es en agosto. Bueno, esto ya, como pasa siempre, lo justo que yo diga una fecha para que me llamen dentro de un rato. Hay que ponerlo en marcha, ¿no? Efectivamente, pero bueno, esperemos que no, ¿no? Esas son las previsiones. Esperemos que las previsiones se ajusten a la realidad. Y está claro, ¿no?, que se intenta siempre retrasar la puesta en marcha de los pozos, porque también es verdad que no quiere decir que porque llegue septiembre o octubre vaya a llover, se está a la espera después de la lluvia, pues... Es que si tuviésemos un calendario fijo de lluvia, pues bueno, pues uno sabe más o menos, pero estamos, como me decía el otro día uno, dice, estamos a lo que quiera Manitou, no decían que era el día de la lluvia, ¿no? Pues todo ello en torno al agua, que decimos, es un tema de preocupación en todo el país, sin duda, y sobre la concejalía, por ahora, como nos comentas, no existe preocupación, pero sí que, evidentemente... Estamos en alerta. Pues nada, eso en ese ámbito. En cuanto a otra serie de temas, si te parece, entramos de lleno en algo que da bastante de sí, como son en el capítulo siempre, ¿no? De obras. De obras, pues sí, pues mira, lo primero, aprovecho, ¿no?, porque no lo he hecho al principio y ahora viene al pelo, como se suele decir, excusar a la alcaldesa que a ella le gusta venir siempre a estos programas para estar de primera mano en contacto con las necesidades de los vecinos. Pero hoy está también en un consejo de alcaldía, precisamente a la firma de otro, el plan Invierte para este año. Estamos hablando de una cifra, me lo comentaba ahora, de 259.000 euros que van a venir a Ubrique para hacer obras directamente por inversión, es decir, por contratación. Dependiendo de los plazos, la fecha y el montante, seguramente en algún caso alguna licitación, pero bueno. Tan verde está el asunto que está allí firmando precisamente este convenio, con lo cual bueno es, ¿no?, que no pueda venir para traer dinero a nuestro municipio y la verdad que contento, ¿no?, porque cada viaje que hacemos hasta ahora está teniendo su reflejo al final, ¿no? Estamos viendo en la calle, en los aparcamientos, en las casetas para poder adecuar a la feria. Así que hasta ahora, con todas las condicionantes, limitaciones que la propia administración tiene para poder ejecutar algo, pero al menos sabemos que está ahí, que no viene todo lo rápido que quisiéramos, porque ojalá viniese con los 259.000 euros metido en el bordo para poder mañana empezar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que van hasta ahí, con lo cual, pues, a poner la maquinaria a buscarle destino a los mismos y que en cuanto contemos con la disposición de crédito, mete mano. Habíamos hablado de otra serie de planes de cooperación, por ejemplo, de otra serie de ayudas. Por tanto, estos 259.000 euros todavía no están destinados a la todavía no tienen fin. Es decir, ahora te hago, si quieres, un resumen de lo que de lo que está ya firmado, en algunos casos adjudicado incluso, en otros lados con los proyectos hechos y pendientes de que no venga. Por ejemplo, es lo que la que tantas veces hemos hablado, de Antonio Río. Esa calle lleva con el proyecto hecho, el estudio geotécnico, el estudio de las redes de abastecimiento, todo. Lo que pasa es que estamos esperando lo que tantas veces hemos dicho, la dotación de crédito. Es una dotación extraordinaria, ¿no?, que no está contemplada en los presupuestos generales de Diputación, con lo cual, cuando tú tienes algo contemplado en los presupuestos, de alguna manera puedes decir, genera el crédito que te va a llegar, pero de esta manera, como es algo muy puntual y extraordinario para Ubrique, hasta que no nos entre directamente la liquidez, la norma no nos permite sacar la licitación de la obra para meterle mano. Está todo preparado. Esto es como las carreras de coches, esperando que la luz se cambie para que nos den la salida. O sea que lo que está en las manos del equipo de gobierno está hecho y esperando que nos entre el dinero por caja. En la misma situación se encuentra, por ejemplo, los planes provinciales, que es la adecuación de la plaza del ministro Fernández Ordóñez. Lleva hecho un montón de tiempo, nos confirmaron que estaba, que está pendiente del RC, que le dicen a ellos, de la generación de crédito, y bueno, esperando a que nos llegue. No tenemos otra espera que tener la garantía de que va a llegar, porque eso sí, es verdad que la administración es lenta, pero en ese aspecto es garante, sabes que te va a llegar. Pero no podemos apremiar más que, por favor, el interventor, interventora o quien tenga que firmar los documentos, que los vaya haciendo conforme al montón que imagino que tendrá por delante, no solamente de Ubrique. Ya que te refieres a este tema, digo, porque seguro que hay muchos oyentes de aquella zona que además nos suelen enviar preguntas sobre el proyecto que va allí. ¿Qué es lo que tenéis previsto a nivel recordatorio? En principio hay tres plataformas. Hablamos de ministro Fernández Ordóñez, de la plaza. El primer objetivo de esa intervención es evitar los problemas que hay. Hasta ahora yo creo que casi el 100% de las intervenciones que hemos hecho desde que estamos en el gobierno municipal se han centrado en evitar un problema en una primera fase y después mejorarlo. Por ejemplo, la plaza Hermano Rodríguez Arena. Es una plaza que estaba, como se dice, ¿no?, se calaba como un zarzal. Primero vamos a mejorar aquello, vamos a evitar que el problema vaya a más y después lo ponemos bonito. Pasaba igual con la pista del Caldereto. La pista del Caldereto tenía las vigas traveseras, estaban destrozadas, hubo que hacer una intervención que no estaba contemplada en el proyecto porque se parecía que estaba descabezada por un punto y al final eran por los dos. Además hubo que utilizar fibra de vidrio, así que aquello fue más complicado de lo que inicialmente estaba previsto. Eso retrasó lo que siempre decimos, el ponerlo bonito. Primero vamos a asegurarnos que la estructura se consolide y en la primera intervención evitamos el problema y lo segundo darle lustre, ¿no? Tal lustre tiene que el otro día, bueno, estuvimos viendo cómo está quedando y la verdad que la foto de la pista del Caldereto se dibuja una sonrisa cada vez que uno la ve y dice qué alegría da ver esto, ¿no? De cómo está quedando la... Sobre todo ya hablamos de la pista deportiva, además de la plaza, la pista deportiva. Como te decía, en el ministro Fernández Ordóñez, primer objetivo, evitar problemas, que los vecinos no sigan sufriendo los daños que la plaza le está generando a sus vehículos cada vez que llueve, porque llueve y cae sobre los propios vehículos. Segundo objetivo, recuperar la plaza y ponerla en valor. Una parte usa destinada al esparcimiento, en principio, otra deportivo. Y en la tercera se está viendo las posibilidades de, entre, por ejemplo, el circuito de bicicletas, circuitos de ordenación de tráfico, es decir, está un poco más abierto para ver cómo queda finalmente las anchuras y los espacios de las diferentes plataformas. Porque, como te digo, el primer proyecto es el de la consolidación estructural, que es el que está terminado y el que está remitido y está aprobado. El otro es la segunda fase, que todavía está por remitir, porque todavía no está pedido. Esto sería ya en una segunda fase de obras, pero en principio lo que se intenta evitar son las filtraciones. Efectivamente, el objetivo prioritario por el que cada semana llevamos es evitar, ya que no está lloviendo este año, que nos sirva por lo menos para potenciar las actuaciones, ¿no? Eso sobre ese tema, ¿otras obras? Sí, claro, me decías tú que había otros planes, otros proyectos. Efectivamente, se firmó ahora unos 10 días aproximadamente, también estuvo la alcaldesa en Cádiz, para firmar el convenio del plan de cooperación. Este plan se aprobó en pleno de la Diputación, era cosa de mes y medio aproximadamente. Había que firmar un convenio con cada municipio y la alcaldesa fue a Cádiz a firmarlo, era cosa de 10 días y ya está definitivamente aprobado las tres intervenciones que ya hemos comentado alguna que otra vez. Por un lado era la ordenación de la calle Curtidores para salir por Pasadilla. Para eso estamos ahí con Endesa, que de un día a otro esperemos la autorización para que traslade todo el funcionamiento al centro de transformación de Azorín. En cuanto ellos saquen las tripas, por decirlo de alguna manera, del edificio, se mete la pala y al suelo el edificio, y entonces ya podremos darle salida y dignificar, como yo le digo, a una calle que lleva demasiados años, ¿no?, en un estado más que precario, sobre todo los vecinos, lo merecen todos los ubriqueños y ubriqueñas que pasan por allí, pero sobre todo los vecinos, que son los que padecen los charcos, los valles, la rampa que hay allí para meter coches. Así que a ver si de una vez por todas también nos sale la misma sonrisa de alegría cuando miremos la foto de cómo queda la calle Curtidores respecto a lo que hay ahora, ¿no? Otra obra era la plaza del Petaquero, que también la queríamos poner en valor. Esta ya se podría meter mano. ¿Qué pasa? Que tenemos la feria en puerta. Yo no quiero empezar una obra que es verdad que realmente no es una plaza que se use propiamente dicho como tal en feria, pero bueno, es una zona de tránsito en la que está muy frecuentada por los vecinos en esta fecha de feria, y bueno, no parece lo más oportuno que esté en obra, ¿no?, y que esté levantado durante todo el periodo de feria, en el montaje de casetas, montaje de los arcos. No, a todas luces se ve claro que interesa retrasarlo justo a que termine la feria. ¿Cuál es la intención allí? Porque en calle Curtidores lo comentamos también que se trata de asfaltar toda aquella zona y además habilitar, ordenando, ¿no?, plazas de aparcamiento. Sí, en Curtidores la idea es básicamente aprovechar los aparcamientos que hay bien ordenados. No se va a construir realmente en Curtidores. Yo siempre que me preguntan, y algún grupo también me planteaba la preocupación, ¿no?, porque hubiese allí alguna actuación que condicionara de alguna manera el tema de lo diré, de inundaciones y demás. No, allí no se va a construir nada, no se va a generar obstáculos más allá de lo que hay actualmente, que son coches muy mal aparcados. Lo que vamos a hacer es ordenarlo para que estén bien ordenados el pavimento, no sea materiales de arrastre que al final lo que hacen es atascar cantarillas y aportar su granito de arena a que haya más inundaciones. Más vale que el pavimento esté en condiciones y que no haya arena, sus bases ni restos, que al final lo que hacen es atascar las alcantarillas. Y darle del, como tú bien decías, pavimentar y dotarlo de zonas para que los peatones también puedan circular. ¿Y en la plaza del Petaquero? Plaza Petaquero, pues básicamente es ponerla en valor. Es una plaza que ha quedado un poco oscurecida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y queremos darle... Está arrinconada, ¿no?, en esa zona. Efectivamente. La idea es, hicimos una compra de granito en su día para la rampa que se hizo en la ermita de San Pedro, donde está actualmente el salón de pleno del ayuntamiento. Recordar a los vecinos que estaba en plan basto, había hormigón, una alcantarilla sobrelevada, aquello era un camino de obstáculos para entrar por detrás. Se normalizó el pavimento, se puso granito, también se compró el mismo material para la plaza del Caldereto, y lo que hicimos fue hacer una compra con más cantidad para minimizar costes, es decir, para ahorrar en la compra del mismo, con la idea de que parte de ese granito también fuese allí, a la plaza del Petaquero. Lleva también una parte en la que para los más pequeños, es decir, no va a poder hacer allí un parque infantil propiamente dicho, ¿no?, como tal, pero bueno, pero para que los pequeños estén un poco más distraídos también, y que la gente se pueda sentar de una manera cómoda. No es apetecible ahora mismo, lo que los bancos aquellos no están nada apetecibles para usar la plaza. La tercera intervención, que es la que va a empezar más de manera más inminente, porque no está condicionada por ninguna otra cosa, que es la licitación de los materiales. Hasta ahora no se podían licitar los materiales porque no estaba el convenio firmado, como te digo, se firmó hace unos días, y se está montando el expediente para hacer la licitación de los materiales y la contratación del personal, que es la ordenación de Avenida Juan de la Rosa, vamos, continuar la ordenación. El año pasado, con el plan de cooperación también, se hizo una primera fase en la que se ordenaron los aparcamientos, se mejoró el pavimento también y se habilitó una zona de tránsito peatonal para los vecinos que iban. Fundamentalmente el uso que se le está haciendo es usuarios del Colegio Benafedí hacia la zona de Avenida Andalucía, de la barriada de Andalucía, fundamentalmente. Lo mismo, desde el colegio hacia la parte de Miguel Reguera, de la Avenida Miguel Reguera. Ordenar los aparcamientos y darle un poco de seguridad también a los peatones y potenciar el tránsito. Pues eso dentro de lo que sería el plan de cooperación. Más actuaciones que... Sí, actualmente, por eso te digo, es que... A lo mejor es porque ha llovido poco y no hemos animado, pero ahora mismo estaba contando esta mañana, viendo cómo estaban las diferentes actuaciones, para daros cuenta, y me salían 13, ahora mismo hay 13 tajos abiertos, 13 intervenciones simultáneas. Tenemos a una cuadrilla de mantenimiento trabajando, adecuando, vamos, baches, socavones y demás, van allí donde se van generando donde la lista de intervenciones se va generando. Se está actuando en el Colegio Benafeliz, en los postes y muretes que daban sostenimiento a la cancela. Se están arreglando, se están mejorando y se va a arreglar también una cornisa que tenía problema el colegio. Se están vaciando la zona del Amarguillo. También decir que detrás del Amarguillo le va a tocar al Camino de Fátima. Había un compromiso también con los vecinos, que en unos días espero poder llamar a como les dije, que los iba a llamar cuando se fuese ahí para allá, para, lo digo siempre, bachear. No estamos... Yo no quiero engañar a nadie, sí, ojalá pudiéramos estar pavimentando como merecen los caminos y las calles, pero son presupuestos más que elevados. Yo siempre me gusta tener presupuesto para saber el de máximo, es decir, cuál es la situación ideal y hasta dónde podemos llegar. La situación ideal era un arreglo integral del carril pavimentándolo con cunetas y con demás, y estábamos hablando de un precio más que elevado. Lo que vamos a hacer es seguir igual que hemos estado bacheando en la zona del camino hacia la depuradora, igual que se ha hecho en el Amarguillo, pues en la zona de Camino de Fátima, después de terminar en el Amarguillo, que es donde se está actualmente. Se está en la construcción de la caseta de la luz de cara a la feria, que era una condición que Endesa nos había puesto, no nos había puesto, nos la encontramos ya puesta encima de la mesa hace años, y que lo que sí nos ha dado es el ultimátum de que si no había caseta, no había feria, literalmente, porque ahí hay que meter unos dispositivos eléctricos que, según la normativa vigente desde hace un tiempo para acá, es obligatorio que se instalara y que no se habían hecho. ¿Esto es la Plaza de las Palmeras? Esto se está haciendo una en el Paseo del Prado. También hay que darle las gracias a los propietarios del Paseo del Prado, porque nos han cedido el terreno en tanto en cuanto haga falta el uso de la caseta. Nos la han cedido municipalmente para poder construir esta caseta, que es temporal, lo repito. También la calle Fernando Gavilán, es el otro centro de transformación que da suministro a la feria. Se está construyendo otra caseta de las mismas dimensiones, aproximadamente entre, creo recordar que son en torno a unos 8 metros cuadrados cada caseta. Después viene la instalación eléctrica. Estamos hablando de unos 30,000 euros, que también tenemos que agradecerle a la Diputación Provincial por otra gestión de la alcaldesa que nos la han podido autorizar y nos la han concedido para que podamos disfrutar de la feria. Si no, la feria hubiese estado en serias dificultades. Hemos tenido que estar gestionando duro. También Pinitos, esta es una obra también que está durando bastante, pero bueno, tengo que recordar que una vez terminada toda la zona de Pinitos, prácticamente se han hecho dos calles nuevas, la bajada de Pinitos hacia abajo y la calle Santa Isabel, que no estaba contemplada, que se han hecho, por decir, casi que nuevas. Con el abastecimiento nuevo, saneamiento y bueno, y la pavimentación. La idea es que no se vaya más allá ya de 2 semanas en terminar toda la obra allí, y bueno, que no nos metamos en el mes de agosto con la obra. Así que esos eran los cálculos y me dicen que se puede llegar. No doy números, porque decir un número es decir seguro el día en que no se va a terminar. Así que mejor lo dejamos más o menos ahí, que yo estoy relativamente satisfecho si se cumple en esos plazos. Ya desde ahí también hay una cuadrilla que me dicen que si no es hoy, mañana, se va a trasladar hay bastante gente trabajando en esa obra, y va a haber gente que va a estar trabajando en la calle San Ignacio. Hay una zona ahí en la que también estaba muy demandada, porque el pavimento del acerado estaba muy irregular, incluso faltante. Allí Yo creo que corresponde a una propiedad que no urbanizó adecuadamente, no hizo la obra en condiciones y no se hizo la cerada hace años y años, porque yo recuerdo que yo siempre igual. Bueno, era una demanda de los vecinos, porque es verdad lo que dicen los vecinos, no, nadie tiene que ver con quién tiene que hacerlo, pero sí pasa de la mejor manera posible por la acera. Bueno, pues dentro de las posibilidades que nos lo van a permitir, si no es hoy, va a ser mañana, va a haber gente trabajando ya por allí para mejorar en la acera también, en la zona de San Ignacio, también aprovechando que estamos por la zona. Se sigue trabajando en el edificio del mercado, del antiguo mercado, donde están los nuevos locales, seis locales comerciales que van a surgir, más la sala de exposiciones, más la peña flamenca. Me dicen que ya están en la colocación del techo. Ahí el posible retraso pudiera venir de la mano de que la insonorización que hay que hacer es de una envergadura muy, muy, muy importante. Y bueno, de ahí pudiera venir un retraso de algo que no es correspondiente al proyecto Profea, sino que es algo que está fuera del proyecto y que hay que hacer totalmente fuera de ese proyecto para que se haga con las condiciones que todos queremos de las máximas garantías. Se sigue trabajando también con la eliminación de barreras arquitectónicas, creo que hoy... Por cierto, te has referido a seis salas comerciales, salones comerciales. Los salones comerciales que van a salir de allí del antiguo edificio del mercado. Son, bueno, salones. Son, a lo mejor la palabra salón es muy grande para las dimensiones que tiene, pero pues básicamente eso, es un salón o una oficina o un con su escaparate, bueno... Son seis, al final son en la esquina que pega la calle Mercado. En principio, para uso comercial. En principio, ese es el uso que tiene definido un proyecto, pero bueno, ahora hay que ver concretando la ejecución material, cómo se va a hacer, si en tipo tienda, tipo comercio de talleres, hay que definirlo. Sí, sí, por vale. Eso me refería cuando. Pero eso es la etapa posterior. Primero vamos a terminar la obra, que es lo que nos corría prisa, porque había que hacerlo antes del 30 de septiembre. Y bueno, me dicen que ya lo que están haciendo es la colocación de los techos, que es claramente la última fase ya de la obra. Barrera arquitectónica también se sigue eliminando, accesibilidad y barrera arquitectónica. Están con la mejora de los pasos de peatones. Me decían que esta mañana estaban por la zona de Avenida Jesús Lindubrique. Se sigue trabajando también en el yacimiento de Ocuri, en la mejora y mantenimiento del propio yacimiento. Aquí hay que contemplar una actuación que sí se ha hecho de más importancia, más calado, que es una caseta de control y de vigilancia para el acceso al propio yacimiento. Cuando llegamos vimos que los vigilantes del yacimiento no tenían dónde poderse guarecer de la lluvia, o está de alguna manera controlando a la sombra, por ejemplo, quién entra, quién sale, y establecer los mecanismos de control. Bueno, pues se ha hecho una caseta allí, de manera que se vea toda la entrada al yacimiento, y que además, en caso de que las inclemencias meteorológicas así lo requieran, pues que se puedan guarecer y no tengan que estar allí con un paraguas debajo de un olivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También se sigue la mejora de edificios municipales, concretamente de la sala del cementerio. Ya se están colocando las últimas partes de las tejas y se pretende también continuar una parte de acerado que no estaba terminado dentro del propio cementerio. También se están haciendo la cancela del acceso a las pistas del Caldereto, lo que va a separar la plaza donde está la asociación de vecinos de las propias pistas. Ya se está construyendo una cancela de corredera. Vamos, y este va a ser ya por fin la guinda, digamos, ¿no? De aquella obra, por fin, de decir, se terminó toda la intervención. Porque claro, hablamos de que la obra del Caldereto lleva tiempo, y es verdad, pero es que la obra era la estructura de la plaza. Y bueno, y la mejora de la plaza. Está la estructura, está la mejora de la plaza. Se han puesto ya por fin las ventanas también para que el local esté ventilado y que no tenga el mismo problema que dio lugar a la pudredumbre de las vigas que generaron el problema inicialmente. Y también se ha mejorado sensiblemente la pista, que yo no sé si la habéis visto, pero os invito a acercaros a verla, porque ya te digo, es un motivo de satisfacción ver la pista aquella. También, como te digo, se está haciendo, además de esa cancela, la del colegio Benafelí. Se va a cambiar, se estaba trabajando en el murete porque estaba descolgado, y bueno, el poste, digamos, que sustenta la cancela, pero se está haciendo una cancela que se va a cambiar también allí. Además, se están pintando la parte de el convento, o sea, con personal del plan de empleo, Y también el colegio Fernando Gavilán. Yo sabía que me faltaba un colegio que no lo tenía notado, que era el Fernando Gavilán, en el que actualmente se está pintando. Por darte un resumen más o menos de por dónde vamos. Pues son las actuaciones que ahora mismo están en marcha. Hemos comentado también otra serie de proyectos que llegarán a través del plan de cooperación, incluso el plan Invierte, que ya decimos que se ha firmado, pero que todavía queda por definir a dónde se va a dirigir, a qué actuación, a qué acciones en concreto. Nos vamos a quedar, si te parece, ya con las preguntas de los oyentes, claro. Porque además algunas tienen que ver de forma directa, ¿no?, con algunas de las obras que han mencionado. Un oyente, por ejemplo, dice ¿cuándo se van a terminar las obras de la subida a Los Pinitos? Porque está causando problemas a los vecinos que quieren acceder al Caldereto y al carril. Lo decías, ¿no? Lo decía. La idea es que no se vaya ya más allá de 2 semanas, plazo máximo. En 2 semanas máximo. Ahí hay una zona de acceso, sobre todo al Caldereto y carril, que el pavimento además está muy mal. Que ya debería estar arreglado, hace mucho tiempo que se tenía que haber arreglado aquello. El problema es que se corta los accesos. Es verdad que por desgracia, de otra manera, hay que hacerlo que cortando para poder sustituir la losa que se han soltado. No se ha querido tocar nada, porque ya bastantes problemas se están generando, y como siempre, pedir las disculpas del mundo, porque sabemos que una obra genera molestias. Si se generan con un taladro en una casa, no quiero. ¿Cómo vea, sabes? Es decir, que imagínate, pues, con una calle levantada y un montón de meses. Es decir, yo soy plenamente consciente de las molestias que se están generando. Por desgracia, no se puede hacer de otra manera que meter, cada vez que el ritmo pueda parecer que baja un poco, meter más intensidad, pero no hay, pues, y además las dificultades orográficas que tenemos allí. Pero bueno, la buena noticia es que me dicen que queda ya muy poquito. Pregunta sobre urbanismo. Un oyente pregunta por qué se está construyendo en el Prado un edificio de planta baja y 4 alturas, cuando, señala, el equipo de gobierno dijo que solo se podían construir de planta baja y 2 alturas, y en ocasiones excepcionales de 3 alturas. Yo recuerdo de haber dicho siempre, yo es que no me sé la, siempre digo lo mismo, yo no me sé las alturas en cada calle, tengo que acudir a las normas para verlas. Lo que siempre digo, que lo lógico es alinearlo con lo que ya está construido, además una obra que lleva mucho tiempo sin hacerse. Entiendo que se está haciendo conforme a las normas, porque si no tendría el proyecto supervisado y aprobado. Me da a mí que el edificio al que se puede estar refiriendo está alineado en la cara que da al Prado con los propios edificios del Prado, y que pueda parecer que es más alto por el bajo cubierta que dé a la calle de detrás, que está a distinta cota, y por eso con la alineación de los edificios de la parte de atrás pueda estar más alto. Es cuestión de verlo concretamente, pero bueno, lo que sí estoy seguro es que cumple con las normas subsidiarias, que son las que están vigentes en tanto en cuanto no se apruebe el plan general. Felicitación, por ejemplo, de un oyente en este caso, y pregunta también, dice, quiero felicitarles por todas las obras que están haciendo, que no son de mucha envergadura, pero considera que es lo que quieren los ciudadanos. Y además comenta que Manolo Toro dijo la semana pasada que Biorreciclaje le debía 100.000 euros al ayuntamiento, y pregunta que cuándo se va a exigir ese pago. Los 100.000 euros de Biorreciclaje han dado mucho de sí. De hecho, también escuché yo que con esos 100.000 euros se iba a faltar Las Palmeras, y que había un proyecto y que había un montón de cosas que al final era medio folio, porque no se le dio a los vecinos ni la documentación completa. Con Biorreciclaje hay Biorreciclaje, y digo Biorreciclaje, insisto, porque no es con Básica. Es decir, es verdad que efectivamente, que yo mismo, ¿no?, algunas veces en la propia conversación hablamos, ¿viene más Biorreciclaje? No, Biorreciclaje ya no está en Ubrique. Con Biorreciclaje, que es quien está gestionando actualmente la planta de transferencia que tenemos en Ubrique, es la empresa a la que Básica, bueno, a través de las tasas se le paga la recogida y la entrega de residuos. Hay no es la palabra litigio, ¿no? Hay una correspondencia mutua diciéndonos lo que ellos nos deben y lo que ellos dicen lo que el ayuntamiento le debe de antes. Eso está en manos de los servicios jurídicos del ayuntamiento, y cuando haya más luz sobre la que pueda informar, porque claro, lo que puedo decir es que hay deuda de Biorreciclaje con Ubrique y de Ubrique para con Biorreciclaje, con lo cual yo les digo a Biorreciclaje, no me creo lo que me estás diciendo porque creo que te debo menos, y ellos me dicen, sí, pero me debes más porque yo no sé qué, no sé cuánto, así que discrepancia, efectivamente, y en eso están. Pues en otro orden de cosas, una vecina pregunta qué respuesta han obtenido de Diputación en referencia al problema de los desprendimientos de piedras en la sierra por la zona del Cornicabra. La Diputación, la respuesta que fue, y eso fue relativamente rápido, tengo que reconocer, vino el responsable del área de cooperación, que es la que lleva estos temas en Diputación, acompañado de una empresa experta en temas de ¿cómo se llama esto?, de contención de elementos rocosos. Hicieron el estudio, proyecto o presupuesto, no sé si a lo mejor ellos vieron que con lo que a su ojo experto solamente con verlo podían sacar el presupuesto, y está el compromiso de Diputación de que van a intentar en un orden de prioridades que ellos, según lo que le dijeron los técnicos, habían establecido, y aportándonos como buenamente pudieran, porque estaba fuera de los presupuestos normales de Diputación. Continuamos, ya saben, nuestros oyentes, que todavía pueden dejarnos algunas preguntas. Vamos a ir rápidamente con esas cuestiones que ya nos han llegado. Por ejemplo, preguntan que cuánto van a arreglar la carretera que va desde el Matadero al Castillo de Fátima, ya que solo se han echado parches de alquitrán al principio y en el tramo de la depuradora al castillo, y dice que no se puede arreglar con parches. Es lo que he dicho, se puede porque es lo que se puede, es que no podemos de otra manera ahora mismo. Es decir, yo quisiera que, es más, además de interés municipal, está allí la depuradora, y además espero que en muy poco tiempo tengamos incluso el proyecto para mejorar esa depuradora y ampliarla, con lo cual es de interés plenamente municipal. Por eso lo que se ha hecho es parchearlo, como bien dice el oyente, no se ha hecho otra cosa que parchearlo, además lo he dicho yo. El siguiente tramo, desde allí hacia Camino Fátima, es verdad que es un camino que yo ya he estado con los vecinos hablando más de una vez, le hemos estado diciendo que debido a la inclinación que tiene, según me dicen los técnicos, yo siempre digo lo mismo, de bacterias y virus cada vez menos, que era mi campo, o sea que de esto tengo que preguntar cada vez que se me plantea. Me dicen que por el tipo de orografía, la inclinación y demás, que lo recomendable es hacerlo con hormigón. Y la idea es, como yo le dije a los vecinos, con un camión de hormigón desde arriba y parcheando también directamente, porque ya te digo, pedí presupuesto y estábamos hablando, si no me equivoco, pues de memoria son tantos los presupuestos, pero fácilmente 70,000 euros, ¿eh? Un arreglo íntegro del carril desde arriba solamente hasta la parte de la depuradora, no de la depuradora hacia el matadero. Entonces, sin contar con esa parte, 70,000 euros. Nos quedamos ahora en el casco urbano. En concreto, una oyente pregunta si en la calle García Lorca se va a cambiar la iluminación. Dice que hay deficiencia en ese aspecto. Sí, de la iluminación yo he hablado una que otra vez, que estábamos esperando una subvención de economía baja en carbono que nos habían prometido desde el área de medio ambiente de Diputación Provincial. Estuvimos aguantando las inversiones incluso en mejora de iluminación, esperando eso, porque nos habían dicho que Ubrique era un sitio prioritario, porque dado el esfuerzo que se había hecho para implantar LED en Ubrique, la prioridad era que Ubrique fuese uno de los primeros municipios en la que toda la iluminación fuese de LED. Estuvimos aguantando, no hicimos caso, estuvimos aguantando la inversión todo lo que pudimos. Ese todo lo que pudimos implicaba además que entrara una normativa en la que te prohibía reponer bombillas que usaban vapor de mercurio. Por normativa ambiental no nos ha cogido por medio y no podemos sustituir una bombilla que se funda de las que tenían mercurio por otra igual. Es decir, hay que quitar la bombilla, cambiar el mecanismo. Estamos hablando de una bombilla, puede estar hablando de 7-8 euros de ese tipo. Cambiarle las tripas a la farola, por decirlo de una forma, ¿no? Y ya estamos hablando en torno a 50. Y meterle a los enuros de sodio. Eso que hemos estado aguantando todo lo que hemos podido ya no se ha podido aguantar más, y claramente se han ido agotando la iluminación y no se ha podido aguantar más, y lo estamos haciendo muy poco a poco. ¿Por qué? Porque te cuento, resulta que hará cosa de un mes y medio sale una orden de la Junta de Andalucía para economía sostenible y un nombre muy largo, con un montón de órdenes de incentivos, y una de ellas te permitía la sustitución de la iluminación. Nosotros hemos mandado una propuesta, un estudio energético de Ubrique, y ese estudio dice que cambiar las bombillas que hay actualmente en Ubrique por LED, que es lo más eficiente. Además, el LED actual no tiene nada que ver con el anterior. Hablamos de 822.000 euros. ¿Qué pasa? Que esa orden te dice que el ayuntamiento solamente tendría que pagar el 40%. Vamos a solicitarla, pero entra Diputación por medio y nos dicen que a través de la Oficina Provincial de la Energía, Agencia Provincial de la Energía, perdón, se puede hacer la solicitud y Diputación se hace cargo del 20% restante, con lo cual el ayuntamiento paga, hemos pasado de 800.000, pasamos al 40% y gracias a esto, a estas reuniones, pasamos al 20%. Sí, hemos firmado ya un convenio de manera que una inversión de en torno a 800 y pico mil euros vamos a tener que pagar solamente el 20%, que además pretendemos pagarlo con el ahorro que se va a ir haciendo desde que se empiece la implantación del LED previsto para marzo del año que viene. Es decir, desde marzo del año que viene vamos a ir implantando LED de manera sistemática. Con el ahorro del mes a mes se pretende pagar el 20% correspondiente a los 800 y pico mil euros. No tengo calculadora, pero creo que estaban en torno a unos 170.000 euros más o menos de lo que va a tener que pagar el Ayuntamiento de Ubrique para la transición al LED. A partir de ese momento, toda la iluminación de Ubrique será de LED. Eso va a repercutir en un ahorro muy, muy, muy sustancial con el que se va a pagar la inversión. El problema que entre que nos habían prometido una orden y ha salido la orden a la que sí podemos acudir, hemos estado mareados. Es decir, no, directamente nos han estado diciendo espera, y al final es verdad que están demasiado agotadas algunas farolas. Esas farolas vamos a ir sustituyéndolas, pero lo que tengo muy claro es que se va a sustituir bombillas que se fundan. Si sé que a partir de marzo del año que viene vamos a hacer un cambio integral, no tiene mucho sentido que gastemos 50 euros por farola cuando de aquí a menos de un año posiblemente se va a cambiar la farola, si no entera, al menos las tripas enteras, y vamos a pasar a LED reduciendo el consumo. Por decirte, que no te lo había dicho antes, en estos días se ha terminado ya también la sustitución de la iluminación del Parque Alberti. Sabía que el Parque Alberti, hemos hablado más de una vez, que fundamentalmente por actos vandálicos se había convertido en un deporte muy muy de moda el dispararle con piedras a las farolas, y de 82 farolas que había en el Parque Alberti, raro es la noche que no entraban y habían caído 2, 3, 4 fundamentalmente. Si no eran las bombillas, eran bolas con bombillas y demás. Bueno, pues lo hemos comentado más de una vez, cada vez que se ha ido sustituyendo una farola se ha recuperado el farol clásico, el modelo Villa se llama. Se ha restaurado, se ha modificado. Nos fuimos a una empresa que hay en Barbate, que además es digna de ver, a mí me sorprendió, puntera a nivel prácticamente mundial. Bueno, tiene, por dar un ejemplo, tiene una sala blanca para hacer micro soldadura con dos puntos por encima de limpieza, del estándar de limpieza de un quirófano. Imagínate la tecnología que tienen ahí esta gente. Bueno, pues fuimos, le llevamos al modelo nuestro, y el departamento de I+D nos mandó una propuesta, de manera que quitando el tornillo, poniendo una placa que ellos nos mandan, directamente le hemos cambiado las tripas al antiguo farol clásico por un farol, manteniendo la estructura clásica, pero de LED totalmente y con toda la garantía. Hemos acogido con esta empresa el proyecto, hemos quitado las 82 farolas y se han quedado puestas solamente 50. Redistribuidas, hemos pasado de 160 vatios, creo recordar, por farola a 40 en LED cada una de ellas, y además con una potencia lumínica que merece la pena pasar por allí de noche para ver el cambio que ha sufrido el parque Rafael Alberti. Serán otras muchas mejoras las que hay que hacer en el parque, porque queremos hacer una mejora bastante en condiciones, pero bueno, hemos empezado por el tema de alguna pintura, quitar una zona de peligro, mejorar banco y sobre todo eso, y la sustitución total de la iluminación del Parque Alberti, que ya está culminada. También se ha mejorado la iluminación sensiblemente en la barriada de Andalucía, yo creo que lo dije, y bueno, y los propios vecinos podrán dar cuenta de que allí se ve bastante mejor por las calles. También se pusieron farolas nuevas en la propia avenida Andalucía, que nunca había tenido farolas. Al final, en la bajada al final, margen derecho, se pusieron tres farolas nuevas. Y bueno, es verdad que a pesar de ese momento en el que nos ralentizaron por el tema de las inversiones, como buenamente se ha podido, se han ido reciclando y aprovechando en otras zonas, esperando al boom que será el cambio total al LED. A partir de marzo del próximo año, por tanto, con ese proyecto total de sustitución de más de 800.000 euros. Efectivamente. Ojo, Esa es la previsión que tiene la Agencia Provincial de la Energía. Es lo que se ha firmado en convenio. Y es lo que me decía el responsable de la agencia el día que me dijo, él me dijo a mí, te garantizo que en marzo del año que viene estamos poniendo LED en Ubrique. Pero bueno, es fruto de una conversación, no tome como un compromiso firmado porque fue una conversación con el gerente de la agencia. Pero quiere decir que una vez que comience, se va a llegar hasta a una todo. Inversión de esa cantidad. Efectivamente. Total de en torno a 820 y tantos mil euros, más o menos. No me coja el pico, 800 y pico mil euros. Entonces, en cuanto a mejoras en iluminación, una oyente pide que le den arreglo a la acerada desde la calle Granada hasta la Plaza de Toros, que está todo levantado y va mucha gente a andar por esa zona. Efectivamente, es verdad que hay que ver por aquella zona, tanto por un lado la balaustrada, hay zonas en las que la balaustrada no está en condiciones. Hicimos una prueba de limpieza para ver si se podía recuperar un poco la balaustrada, que está negra, es decir, no aquí vamos a andar con paños calientes, aquello está con mala apariencia, pero es que además hay algunas zonas en las que no están bien fijadas la palillería. Hay que mejorar la balaustrada, el acerado. Es verdad que el acerado, con tanta irregularidad, cuando lo estuve comentando, me decían que prácticamente había que levantar el acerado completo. Bueno, si no levantarlo, porque ahora mismo no se pueda, al menos sellar grietas y que las irregularidades no sean filos vivos donde se pueda tropezar. Que normalice en la medida de lo posible, y así está ya la instrucción. Y también en las escaleras que bajan hacia la Avenida Andalucía, se colocaron dos farolas y quedan dos escalones con un bocado dado, por decirlo de alguna manera. Le falta un trozo de escalón y hay que arreglarlo. Nos vamos a quedar con todavía algunas preguntas más. La verdad es que ha habido una llegada masiva de preguntas en dos minutos y va a ser complicado que podamos abordarlas todas, pero en cualquier caso, vamos con ello. Un oyente pregunta que cuándo se va a desarrollar el proyecto de las ambulancias por el casco antiguo. Proyecto de las ambulancias por el casco antiguo, me imagino que será... allí estuvimos hablando con el plan general para poder mejorar la accesibilidad con un microautobús, se estuvo hablando en su momento, pero eso estaba condicionado al plan general, y también se pidió al Servicio Andaluz de Salud, se le dirigió un escrito desde el ayuntamiento en el que le decíamos que, dadas las características del conjunto histórico de Ubrique, en el que las ambulancias, que son cada vez más grandes, porque ya más que ambulancias son ubimóviles, y el volumen del vehículo cada vez es más grande. Yo recuerdo cuando la ambulancia era un R12 largo, y claro, el R12 pasaba por todas partes, pero las grandes ambulancias de hoy día van rozando por todo el conjunto histórico. Y le hemos mandado un escrito pidiéndole que dado que teníamos conocimiento que se estaba firmando el nuevo pliego de adjudicación de los servicios de transporte, contemplaran la posibilidad de que a Ubrique se dotara de un vehículo más pequeño para que pudiese entrar dentro del conjunto histórico. Inicialmente nos dijeron que no podía ser, que no era el caso comparable con el de Arco, porque le mandamos elementos de comparación, porque lo que se utiliza en Arco es un vehículo normal, no es una ambulancia como tal. Bueno, hemos insistido y lo hemos estado trasladando en la propia reunión que tuvimos con el gerente del área hace, vamos, poco tiempo, informó ya la alcaldesa. Yo sé que te gusta además dar ampliar, ¿no?, toda la información posible de cara a los oyentes, pero te voy a pedir ahora que sea lo más telegráfico posible para intentar. Venga, vamos con el reto de las preguntas que quedan por delante. Por ejemplo, esta es muy concreta además, dice un oyente, la plaza del ayuntamiento, la zona de motos, ¿se pueden aparcar coches? Es que todos los días hay uno aparcado, porque sea esto de tráfico. Pero... Es de tráfico y a mí también me llama la atención. Pero también me llama la atención que yo no he visto la prohibición expresa como tal. No, siempre que tengo la duda de consultarlo con la policía y lo voy a hacer ahora que me voy a tomar nota, porque de un día para otro nunca me acuerdo. Pero es verdad que está zona habilitada de moto, pero no hay prohibición de aparcamiento. Lo que sí es verdad que hay gente que quita los maceteros que están precisamente para evitar que se aparque en las zonas en las que no está prohibido. Una pregunta que este oyente ha insistido en varias oportunidades, se refiere a que Provisa gestionó las ayudas, gasto de notaría, que otorgó la Junta de Andalucía a viviendas de protección oficial en el año 2010 y desde entonces están esperando el dinero, estaban aprobadas y concedidas y a fecha de hoy, bueno, pues quiere saber eso mismo, qué se sabe sobre estas ayudas que en principio están concedidas y que gestionó Provisa. Se trata de una promoción en Blas Infante, vale, me tomo nota para preguntarlo porque a mí me coge fuera juego, tengo que hacer la consulta. Una promoción de pisos, señala allí en Blas Infante. Otra pregunta, ¿sería posible poner un paso de peatones en la carretera que va hacia Cotomulera, a la altura del lavado de coches, ya que la acera de la izquierda no continúa y hay que cruzar hacia la derecha justo en una curva? Yo creo que sí, que es cuestión de valorar. Lo que no me queda claro, ¿es dentro de la trama, es decir, llegando al cruce, margen derecho, o es decir, iniciamos carretera, el punto cero de la carretera de Diputación está justo en la zona jardinada, más o menos, metros arriba, metros abajo? No sé si la pregunta me está hablando de la parte del lado de coche, imagino por la parte del polígono, ¿no? Yo creo que sí, dice, poner un paso de peatones en la carretera que va hacia el Cotomulera a la altura de los lavados de coches, ya que la acera de la izquierda no continúa. Ya sé cuál es el punto exactamente. Bueno, pues ahí precisamente estamos hablando con Diputación para otros asuntos, así que aprovecho y si nos tienen que autorizar, pues que lo valoren. Nos hablan también de la calle Higueral, situada en las cuatro esquinas, hacia arriba del bar. Queremos saber por qué no sube más la policía para solucionar problemas que hay en concreto. Pero no entiendo bien la pregunta, ¿sí? ¿Que no acuden porque se llama y no acuden, o porque les gustaría que patrullaran más por la zona, ¿no? ¿No? Es que lo que pasa es que estaba redactada bastante amplia, habla de coches que aparcan lado del, porque van al bar, por lo visto, y bueno, pues después ya no se puede pasar por allí. Vale, yo entiendo entonces que lo que se refiere el oyente es a que haya más patrulleros, digamos. Bueno, pues me lo tomo nota, no es un tema de mi área directamente, por lo tanto tengo que tomarme nota y trasladarlo. Otro oyente, por ejemplo, por correo electrónico nos dice que quisiera saber que el llano que está detrás del ambigú del Pino se asfaltó y se pintaron la zona de aparcamiento. Ayer bajé y estaba todo vallado. ¿A qué se debe ese vallado, dado que con el poco espacio que hay para aparcar ese parking sería un desahogo para los ciudadanos? El parking, me refiero a la zona que ha habilitado el propietario para... Vamos, yo entiendo que se refiere a eso, ¿verdad? Al llano propio que se ha vallado, se ha perimetrado, y que además lo va a utilizar el propietario como aparcamiento, que todavía no puede utilizarlo porque todavía no cuenta con las autorizaciones preceptivas que están en trámite. De otro lado, me gustaría saber si en Ubrique hay alguna normativa para pintar las fachadas de las casas en blanco, dice. No sé si en ese sentido... Está normalizado el tema de la parte catalogada como conjunto histórico. Dice, estoy viendo edificios pintados de otro color y estando en un pueblo blanco, ¿cómo se permite? Yo te digo, creo que la prohibición expresa o obligación, más bien, alberga o acoge a aquellos edificios que están dentro de la delimitación como conjunto histórico, que es un bien de interés protegido. El resto, bueno, ya es cuestión... Yo siempre lo digo también, me llama la atención, es decir, es una cuestión más de que estamos en un pueblo blanco y que... Es de gusto y además de que es eficiencia energética, además. Yo nunca pintaría una casa mía de un color que no fuese blanco. Pero bueno, obligatoriedad no hay. Después, por ejemplo, Juan nos manda una foto con el acerado en malas condiciones. Y dice, junto a la reclamación puesta esta mañana en el ayuntamiento, faltó esta en la avenida Sierra de Ubrique, justo al empezar, detrás de los contenedores, a la altura del hotel. Y habla de mejora del acerado, que está en malas condiciones. Ahora me la pasas la foto, ¿no? Y me la llevo para el ayuntamiento. Por ejemplo, Javier dice, me gustaría saber si hay algún plan de adecuación para la barriada Mirasierra, y se queja de que da pena. Es verdad. Hay dos barriadas que tengo interés en que se actúe de manera más o menos inmediata. Una de ellas es también por la zona del Algarrobán. Mirasierra, y también te he dicho dos, y hay tres ahí en las que están muy muy localizados las actuaciones, que también es en Antonio Vega, es decir, que están en mente poder actuar en aquella zona para recuperarla, porque es verdad que hay que recuperar esos barrios. Señala también, lo añade, que a ver si pasa mal la policía, reclama porque dice es un verdadero pipicán. O sea, que sí, por ahí tengo conocimiento de ese aspecto porque me lo ha mandado un vecino. Mientras que María Remedios, por ejemplo, dice, ya ha hecho esta petición varias veces para ver si pudiese limpiar por debajo de la cañada que está frente a la barriada Fernández Ordóñez. Creo que nunca se ha limpiado en condiciones, es una zona que se acumulan muchos bichos, garrapata, pulga, y bueno, pues pide la limpieza de ese punto. Sé que han estado, porque hay una cuadrilla de los planes de empleo que han estado limpiando parcelas, cunetas, bueno, algunos solares. Recientemente han estado trabajando por la parte de Cornicabra, es decir que esta cuadrilla que se está llevando desde Medio Ambiente está actuando en muchas zonas de Ubrique. Me tomo nota también y lo paso al compañero por si pudieran actuar antes de que termine. Y la siguiente pregunta, ya para ir finalizando, un oyente habla de que si se podría quitar un cartel sobre de una empresa autora de una obra, ahí ha colocado un cartel todavía, puesto en las naves nido junto a Gil Coros, ahí pintado un aparcamiento muy estrecho y entre viga y viga, bueno, pues no cabe el coche. Dice que se podría haber quitado ese cartel, ya que lleva casi 2 años terminadas las obras y de esa manera, bueno, aprovechar el espacio. Cuando hay cartelería que dan información sobre el promotor, la inversión, quién ha hecho la obra, quién la ha financiado y demás, es muy normal que la propia concesión de la ayuda con la que se ha construido las naves, en este caso, ¿no?, obligue a que los carteles estén puestos un tiempo determinado. Como bien dice el oyente, esto hace ya 2 años, lo que voy a hacer es que voy a comprobar en Secretaría del Ayuntamiento qué plazo tenía de información, y si queda todavía plazo, al menos que se vea la posibilidad de cambiarlo de sitio donde nos sorbe. Pues siguen llegando preguntas, nosotros tenemos que poner el punto y final, vamos a intentar al menos alguna más dar paso. Un oyente pregunta si es posible arreglo en la zona de la rotonda de Radio Televisión Española. Sí que es posible, lo que pasa es que cuando se estuvieron asfaltando, este año han estado asfaltando en Ubrique 2 veces, una vez, esta última, reciente, en la carretera de corte, desde el esto, y antes, que fueron las 11 calles, creo que fueron los que se asfaltaron en Ubrique. Esa rotonda, yo creo que lo comenté aquí, esa rotonda estaba planteado que se asfaltara, junto con la avenida Fernando Quiñones, que es la que da al Parque Alberti. El problema que había es que en esos momentos no se podía asfaltar de noche porque la temperatura no daba lugar a que se pudiera asfaltar de noche. Y de día era imposible porque no había manera de derivar el tráfico que pasa por aquella rotonda. La idea era, y así lo hablé yo con la empresa, si es esta empresa bien y si no, la que tenga que venir, que cuando se asfalte lo próximo, que seguramente van a hacer la Plaza de las Palmeras, se valore la posibilidad de hacerlo de noche. Porque no hay otra manera de hacerlo. Lo ideal, y a lo que no renuncio, que lo asfalte Fomento, que es la siguiente petición, y en eso estamos ya, que nos terminen de hacer la travesía y el resto de mejoras de carretera, porque es travesía. Pide también el arreglo de la calle Arcos, quitando los aparcamientos alternativos de un mes en un lado y otro en otro. Pues dice que la calle carece de acerado, sería posible arreglarla y poner la acera con pivote, quitar así los 4 coches que aparcan en la acera para darle sitio a los peatones. Pues se lo comento también a la compañera de tráfico para que lo valoren. La verdad que daba muchos detalles, casi imposible quedaros con toda la explicación que da este oyente, dado el tiempo ya que se nos echa encima. Dice también si se podría arreglar la calle Prado del Rey en su fase 1, entrando por la curva de Vista Alegre, pegado a la floristería, a Margarita, dado que esa calle carece de acerado. Es verdad que es una calle muy, muy estrecha y ahí el arreglo no pasa por poner una acera. Es decir, ahí, además, la tendencia actual es que se van eliminando los acerados. De arreglarse, porque la zona de la calle Tenería, incluso las perpendiculares, hay que darle un arreglo, no pasa por hacerle una acera. Habrá que ver cómo se puede hacer y garantizar en todo momento y la medida de lo posible pues el tránsito de los peatones. Y ya para finalizar, Elizabeth, por ejemplo, nos dice sobre el colegio Ramón Crosa, habla de la problemática en el patio, de que hay una cuesta de pendiente de cemento y los críos se caen, provocándose heridas importantes, dice, en muchos casos, y que habían presentado al ayuntamiento desde Lampa un proyecto para ver si en alguna zona se podría colocar corcho, como en los parques infantiles, si esto es viable o qué se podría hacer. Bueno, pues lo voy a hablar también con la compañía que lleva educación a ver qué necesidades tiene detectadas del centro, pero bueno, esa rampa es verdad que el hormigón es abrasivo, pero no sé hasta qué punto pone el coche este de los parques, el caucho, vamos, de alguna manera, puede ayudar mucho. Date cuenta que al final, cuando se hizo, imagino que sería por llevar los vehículos hasta arriba para mantenimiento y demás. El coche no lo pueden pisar los coches. Lo vemos. Bueno, pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar. Ya decimos que hemos ido trayendo cada una de las preguntas que nos han ido llegando y creo que al final seguramente vayan a llegar todavía alguna más, pero en este punto creo que están todas contestadas. Así que nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, la colaboración, que de eso se trata. Agradecemos la participación de los oyentes en este espacio Cosa de Todos, hoy con el responsable municipal de áreas como, por ejemplo, Vías y Obras, y con Sam Priver, teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. No sé si hay algo más que apuntaros. Nada, daros las gracias y desearle felices vacaciones, que pueda disfrutarlas y los demás, pues paciencia y ánimo para aguantar la calma. Nos vamos a quedar en este punto, 34 minutos sobre la una del mediodía, no solo despidiendo Cosa de Todos, sino ya esta edición de la mañana. Vamos a cerrar ya, como decimos, con esta última sección, con este apartado característico de los jueves. Enseguida llegará una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. La mañana, que por supuesto volverá mañana a partir de las 10:30. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.